Primeramente, quisiera enviar un saludo a todas y a todos los que están presentes y que se dieron cita en esta rueda de prensa. Como lo hemos venido repitiendo en diversas ocasiones, llevamos más de 9 años luchando por la justicia y la libertad. Y el caso de los Xochitlán de Flores Magón no es ajeno a la criminalización de los pueblos, colectivos e individuos que luchan por la libre autodeterminación y por el respeto a la madre tierra. Nuestro proceso jurídico, desde un inicio, estuvo plagado de irregularidades, mentiras, de omisión por parte de las personas encargadas de impartir justicia, entre comillas, en el estado de Oaxaca. Llámese jueces, magistrados, ministerio público, secretario de acuerdos, etc. Hemos venido transitando por todos los caminos que existen en este ámbito y hemos entendido también que solo a través de la movilización en las audiencias en el juzgado de Huautla de Jiménez en Oaxaca y también en el Tribunal de Justicia hemos logrado avanzar un poco en el proceso. Muchos de nuestros compañeros han obtenido su libertad en diversas resoluciones, llámese amparos o apelaciones. Ahora mismo nos encontramos en un momento trascendental, ya que los ministros de la Suprema Corte de Justicia serán los encargados de resolver finalmente el amparo promovido por mi defensa. Esto se llevará a cabo el 19 de junio, miércoles. Y es por esa razón que exigimos que resuelvan de manera transparente, apegado a los derechos fundamentales y con perspectiva intercultural. Exigimos la libertad inmediata para Alfredo Bolaños Pacheco, Fernando Gavito, Francisco Durán. De igual manera, exigimos la libertad para todos los perseguidos de los Xochitlán de Flores Magón. Libertad también para Jorge Esquivel, presos a la calle.